conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes. Cuando Cristo vino a este mundo, la única Biblia que el pueblo de Dios poseía era el Antiguo Testamento. El Nuevo no se había escrito todavía. Lamentablemente había mucha confusión y muchas ideas equivocadas acerca de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Muchos líderes religiosos de aquel tiempo habían interpretado en forma literal y material muchas profecías que realmente llevaban un gran mensaje espiritual. Hasta habían malinterpretado las profecías con respecto a la venida del reino de Dios y el gran rey, o sea, el Mesías que habría de venir a redimir al pueblo de Israel. Pensaban que vendría con la espada material para reunir un gran ejército y dar la libertad política a la nación de Israel. Por este motivo no aceptaron a Jesús cuando él vino, porque no conformaba al concepto que ellos tenían del Cristo. No querían esta clase de Redentor, y no iban a aceptar esta clase de Redentor a pesar de las múltiples evidencias que realmente era el Cristo de Dios. Lo mismo sucede en el mundo religioso de nuestro tiempo. Hay muchas enseñanzas falsas que han surgido por causa de una mala interpretación materialista de las profecías del Antiguo Testamento. Pero hoy día no hay excusa para estas doctrinas falsas, porque el Nuevo Testamento ya está escrito y en él encontramos suficiente información para no equivocarnos tanto en la interpretación del Antiguo Testamento. En nuestro pasaje bíblico para esta ocasión, Juan capítulo 1, versículos 43 al 45, vamos a encontrar una declaración por uno de los primeros discípulos de Jesús que presenta una verdad tan fundamental que nadie puede usar correctamente el Antiguo Testamento sin entenderla. Si usted realmente está interesado en tener un entendimiento básico del Antiguo Testamento, especialmente de sus maravillosas profecías que muchas veces son malentendidas, espero que siga estudiando conmigo. Leamos juntos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Quiero suplicar que enfoque su atención en la declaración de Felipe a Natanael. «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Juan capítulo 1, versículo 45. Jesús, mi estimado oyente, es la clave para entender las profecías del Antiguo Testamento. Si no podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento, este será para nosotros siempre un libro cerrado, completamente fuera de nuestro alcance. Hay muchos predicadores de nuestro tiempo que aplican las profecías del Antiguo Testamento a los acontecimientos de nuestro tiempo o aún al futuro. Pero la clara enseñanza del Nuevo Testamento es que Jesús es el cumplimiento de estas profecías y las ha cumplido en su primera venida a este mundo. El Antiguo Testamento no está profetizando la segunda venida de Jesús ni los eventos del fin del mundo, sino la primera venida de Cristo y el establecimiento de su reino, que es la Iglesia del Señor Jesucristo. Felipe lo declaró a Natanael y Jesús mismo lo aclaró más tarde a sus apóstoles. Además de este texto en Juan capítulo 1, versículo 45, quiero suplicar que anote tres otros pasajes que son fundamentales para entender las profecías del Antiguo Testamento. Si usted va a ser serio estudiante de la Biblia, estos textos son esenciales para usted. La Biblia es su mejor intérprete. Y estos textos son la Biblia, el Nuevo Testamento interpretando la Biblia, el Antiguo Testamento. El primer texto que vamos a considerar es Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47. Apúntelo, por favor, Lucas 24, versos 44 al 47. Cristo habló estas palabras a sus apóstoles después de su resurrección. La Biblia dice en Lucas 24, versos 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 44 al 47. En este pasaje, Jesús dijo claramente a sus discípulos que se tenía que cumplir todo. No una parte, sino todo lo que está escrito acerca de él en el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, y luego les explicó en qué consistió este cumplimiento completo de las profecías del Antiguo Testamento con respecto a él. Todo lo que el Antiguo Testamento habló con respecto a Jesús se cumplió con su primera venida, específicamente con su muerte, resurrección y la predicación del perdón de pecados para todos los hombres en su nombre, es decir, la predicación del Evangelio de Cristo comenzando desde la ciudad de Jerusalén. En el libro de los Hechos, encontramos que fue precisamente en la ciudad de Jerusalén que los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo y que a partir de allí fue llevado a todas las naciones del mundo. Por tanto, cuando usted está leyendo en el Antiguo Testamento y encuentra una profecía acerca del Cristo, puede estar seguro que se cumplió cuando Jesús vino a este mundo la primera vez, especialmente por medio de su sufrimiento, resurrección y la predicación de su evangelio a todo el mundo. No tiene nada que ver con el fin del mundo, ni las cosas que están sucediendo en nuestro tiempo, ni con la segunda venida de Jesús. Esto no es mi opinión. Es la pura revelación de Jesús mismo. Y a veces, cuando he leído este pasaje con algunas personas, especialmente predicadores que quieren defender sus teorías, me dicen que se cumplieron algunas de las cosas profetizadas, pero no todas. Pero Jesús dice claramente que se cumplieron todas. Todo lo que está escrito de mí. Si hay alguna profecía en el Antiguo Testamento que tiene algo que ver con Jesús, podemos estar seguros que ya se cumplió en su primera venida. El apóstol Pedro es el segundo testigo que quiero llamar para ayudarnos a entender las profecías del Antiguo Testamento. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, él confirma lo mismo que Jesús acaba de enseñarnos. 1 Pedro 1, versos 10 al 12. Espero que escuche con cuidado estas palabras inspiradas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Parece que los mismos profetas de antigüedad no entendían a veces exactamente de qué estaban profetizando. Pero Pedro nos aclara que estaban anunciando los sufrimientos de Cristo y las bendiciones o glorias que vendrían tras estos sufrimientos. Además, aclara que las cosas que ellos profetizaron son las mismas que ahora son predicadas en el Evangelio de Cristo. De nuevo, encontramos que las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con Cristo se cumplen en su primera venida, especialmente en su muerte y la salvación del pecado que se encuentra en su glorioso Evangelio. Cuando usted está leyendo alguna profecía del Antiguo Testamento que tiene que ver con Jesús, puede estar seguro que se cumplió en su primera venida a este mundo y que no se refiere al futuro. Estamos gozando de todas las bendiciones anunciadas en el Antiguo Testamento ya, por medio del Evangelio de Jesús, especialmente en el perdón de pecados que recibimos al ser bautizados en Cristo escrituralmente. El último texto que vamos a considerar se encuentra en Hechos, capítulo 26, versículos 22 y 23. Y se trata de palabras del apóstol Pablo cuando relataba la esencia del mensaje que él predicaba. Él explicó al rey Agripa: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 26, 22 y 23. Pablo concuerda con Jesús y Pedro que en esencia lo que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron se cumplió en la muerte y resurrección de Jesús y la predicación del perdón de pecados a judíos y gentiles. Si aceptamos la interpretación del Nuevo Testamento, no vamos a estar tan confundidos ni expuestos a ideas equivocadas cuando empezamos a leer las profecías del Antiguo Testamento. De otra manera, vamos a ser llevados de un lado para otro por ideas humanas e interpretaciones equivocadas que solo sirven para confundir y dividir en vez de edificar y llevarnos a la salvación en Cristo. Muchos falsos maestros están prometiendo muchas bendiciones materiales que no podrán dar porque han interpretado materialmente muchas profecías de la Biblia. No sea usted entre las miles de personas que van a estar totalmente defraudadas por haber aceptado doctrinas que contradicen las claras enseñanzas de Jesús y sus apóstoles que hablaron por inspiración de Dios. Usted puede entender el Antiguo Testamento, pero lo puede entender únicamente si acepta la interpretación inspirada del Nuevo Testamento, que es una interpretación sin error. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejes de salvarme. Salvarme.